El día miércoles, hermanos, estuvimos platicando acerca, retomando un tema acerca de los bienaventurados. Y uno de los objetivos de platicar de esto, hermano, es ir eliminando de las mentes y de los corazones, esa mala administración que algunos recibieron. Yo no sé si a usted le tocó, hermano, que cuando usted era pequeño, sus papás, que tal vez no eran cristianos o tal vez sí eran cristianos, pero le decían que no servía para nada bueno, que no iba a hacer nada bueno, que solo iban a hacer cosas malas. Mayormente, incluso cuando los papás o tenían problemas o estaban enojados, ¿verdad? Que le decían a los hijos de que eran una carga. Incluso algunos padres pudieron llegar a cometer el error de decirle a los hijos que ellos eran una maldición, en lugar de decirles que eran una bendición. Entonces, hay algunos hermanos que han crecido con esa mala administración de que no son, no son de algo bueno, sino que son de algo malo, ¿verdad? Solo llegó fulano de tal aquí y todo empezó a ir mal, le dicen todavía, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, hermano, de que tal vez sí éramos así cuando no conocíamos al Señor, pero cuando ya llegamos al Señor, todas las cosas empiezan a cambiar. Amén. Amén, porque sí, efectivamente, estábamos llenos nosotros de maldiciones y de cosas malas antes de conocer al Señor, pero cuando Él llegó a nuestra vida, todo eso empieza a cambiar. Y en lugar de ser personas malas, de ser mala influencia, el Señor nos empieza a cambiar a nosotros para que entonces tú y yo empecemos a ser gente de bendición. Por eso el Señor le dice a Abraham, dice, y le dice, bendiciendo, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero hay un verso donde dice, y serás bendición. Y ese verso me gusta a mí porque ahí no habla de que el Señor nos va a bendecir, aunque Él sí nos va a bendecir, pero hay otra etapa en la que tú, hermano y hermana, a donde tú vayas, vas a llevar bendición. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creerlo, creerlo que antes de conocer al Señor, tal vez sí éramos mala hierba, ¿verdad? O mal árbol, pero después de conocer al Señor, Él empieza a cambiar las cosas. Entonces, en ese camino que todos nosotros tenemos que recorrer, la Biblia nos habla acerca de los bienaventurados. Hay muchos versículos. Yo recuerdo que ya hace algunos años estuvimos hablando de eso, pero necesitamos avanzar, hermano, en esto para que nos cambie. Hermano, es como cuando Gálatas capítulo 5 habla acerca del fruto del Espíritu. Y si nosotros leemos cuidadosamente Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, oiga, hermano, nos está hablando de que el Espíritu Santo va a producir en nuestro espíritu ese fruto, pero, oiga, que va a cambiar incluso nuestro carácter. O sea, las personas que producen el fruto del Espíritu Santo son personas que están siendo transformadas y que es bien interesante, hermano, porque eso va a hacer que nuestra comunión los unos con los otros sea diferente. Que algunos que les gusta pelear con los demás hermanos, si ellos empiezan a producir el fruto del Espíritu Santo, lo van a cambiar porque una de las facetas del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Entonces, todo esto, hermano, tiene que cambiarnos a nosotros. Amén. El Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Claro que es un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Pero hay que avanzar. Amén. Amén, hermano. ¿Usted se da cuenta de un día para otro cuánto crecen sus hijos, hermano? No, ¿verdad? A los años es que usted se da cuenta que ya crecieron. O sea, usted lo mira todos los días y no mira que crezca. Pero con los años se da cuenta que algunos ya los dejaron a sus hijos, ¿verdad? Ah, sí, ya creció este, dicen, porque ya los dejó. Pero el cambio se está dando, aunque el cambio no se note, el cambio se está dando. Él está creciendo, está creciendo, está creciendo, está creciendo, hasta que le dice, papá, me voy a casar. Ah, es que ya creciste, le dice, ¿verdad? Pero el cambio se está dando, así es la vida de nosotros, hermano. Tenemos que dejar que el Señor nos cambie, que la palabra de Dios nos cambie Y aunque a veces no se perciba el cambio, si nosotros le creemos al Señor, Él nos va a ir cambiando a nosotros. Entonces, una de las formas como nosotros también tenemos que avanzar en eso es, como dice aquí, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia. Entonces, estuvimos platicando que son dos cosas diferentes. ¿Por qué son dos cosas diferentes? Porque aquí la Biblia los pone separado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para avanzar en la bienaventuranza es, número uno, hallar sabiduría, y número dos, obtener inteligencia. Primero necesitamos sabiduría y después necesitamos inteligencia. Amén. Entonces, estuvimos platicando que tenemos que empezar a buscar en la Biblia qué necesitamos nosotros hacer para encontrar a la sabiduría. Aquí también dice, bien, dichoso el hombre que haya sabiduría y adquiere inteligencia, bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que saca a luz la inteligencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque hay algunos hermanos que sí son inteligentes, pero la inteligencia la tienen escondida, ¿verdad? Entonces lo que necesitan es primero sabiduría. Como hay unos versos en Proverbios. Sabiduría, adquiere primero sabiduría, o si no, sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciosas, se necesita sabiduría. Amén. Entonces, esta palabra, bienaventurado, que aquí si dice dichoso, aquí esta palabra también significa felicidad. Entonces, estuvimos platicando, hermano, que para ser feliz, pero lo que realmente es felicidad, no lo que el mundo dice que es felicidad. Amén. Porque según el mundo, la felicidad es tener mucho dinero, viajar por todas partes, o bailar, o emborracharse. Eso es según el mundo, y en cierta manera a ellos les produce felicidad, o no sé. Pero la verdadera felicidad inicia, hermano, encontrando sabiduría. La verdadera felicidad, ¿verdad? Ahí está Pelé, que tiene 75 años y se va a casar por octava vez. Está feliz, pero yo prefiero solo una sola vez. Incluso la Biblia menciona que los grandes hombres que fueron exitosos en la Biblia solo una vez se casaron. Pero bueno, eso dejémoslo por un lado. Entonces, ¿quieres tú? Pregúntale al que está a la par suyo, hermano. ¿Usted quiere ser verdaderamente feliz? Pregunte. Entonces, y dígale, necesita sabiduría. No necesita ganarse la lotería. Lo que necesita es sabiduría, porque hay noticias de gente, hermano, que ha ganado unas cantidades espantosas de dinero. Miles de millones de euros, que ahorita están en problemas allá, ¿verdad? Pero que cuesta más que el dólar, miles de millones de euros, y en 5 años se lo termina. Miles de millones, hermano, de euros, que aquí sería que esos euros multiplíquelo por 10 si quiere, 1 millón de euros serían unos 10 millones de quetzales. Pero ellos se han ganado cantidades exageradas, pero a los años se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque la felicidad no es el dinero. Hubieran encontrado sabiduría primero y les hubiera ido bien para siempre. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que para ser felices, para ser bienaventurados, necesitamos sabiduría. Y entonces, solo un resumen aquí. Lo que primero tenemos que hacer es pedir sabiduría. Pedirle al Señor, orar, que en nuestra oración diaria, hermano, le tenemos que pedir al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame, Señor, por favor. Y cada quien suplicarle todos los días al Señor sabiduría. Amén. Primero hay que pedirle, aquí hay un ejemplo, donde Salomón, siendo un hijo de un rey, amén, de un rey de veras, teniéndolo todo, cuando le tocó reinar, lo primero que hizo fue pedir sabiduría, que es diferente a nuestra época, ¿verdad? Que los muchachos piensan que lo saben todo, entonces no saben mucho, y piensan que no necesitan a Dios y que no necesitan sabiduría. Pero Salomón, que era un hombre, hijo de un rey, y que en este momento él ya era rey, lo primero que pidió fue sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le dio sabiduría. Amén. Entonces, también necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. Y entonces, por eso yo le digo, hermano, mire, por eso yo tengo la convicción que si no somos nosotros, van a ser nuestros hijos o nuestros nietos, si nosotros los instruimos en el camino del Señor y ellos nacen de nuevo y tienen temor de Dios, de que de nuestros hijos o de nuestros nietos tienen que salir científicos, tienen que salir escritores, tienen que salir inventores, tiene que salir gente cambiada, porque va a ser la administración que el Espíritu Santo nos va a dar de sabiduría. Y de hecho la Biblia dice, el que busca a Jehová entiende todas las cosas. La Biblia no dice, el que va a la universidad, el que saca una maestría, el que saca un doctorado, entiende todas las cosas. No, la Biblia dice, el que busca a Jehová, claro, hay que estudiar, amén. Hay que estudiar. ¿Cuántos están en la universidad? Levanten su mano los que están en la universidad. ¿Uno o dos? Solo dos. Pero de veras. Hay más. Hay más, pero son humildes. Pero bueno. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Él nos va a dar sabiduría y nuestra vida va a cambiar. Tú vas a ser de bendición en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo o en el negocio que vayas a poner, pero vas a ser una persona de bendición. Amén. Entonces, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, necesitamos las ministraciones del Espíritu Santo para ser sabios. Amén. Amén, hermano. Y aquí, o la otra situación que necesitamos es que nos enseñe. Y por eso yo he invitado a los hermanos que fueran al discipulado, porque esa enseñanza los va a volver sabios. También hay que leer los proverbios, porque dice aquí los proverbios de Salomón, saltémonos al verso 2, para aprender sabiduría. ¿Cómo vamos a crecer en la sabiduría? ¿Cómo vamos a ser más sabios? Leyendo proverbios. ¿Quiénes ya empezaron a leer proverbios? Ahí está, qué bueno, bastantes. Hay que leer proverbios y eso nos va a hacer sabios. ¿De verdad? Hermano, ¿quiere usted que se acaben los problemas entre usted y su esposa? Lea proverbios. Ahí está. ¿Quiere usted que se acaben sus problemas con ese su hijo malcriado que no quiere hacer caso? Lea proverbios. Ahí está la solución. Ahí está. Como otra vez escuché a mi pastor, el apóstol Sergio, que estaba explicando que, como usted sabe, que hay algunos países donde es prohibido pegarle a los hijos. Son leyes que son en contra de lo que Dios dice. Pero ellos así lo dijeron. Y entonces hubo una vez un que le pegó a su hija y la hija llamó al número de emergencia y hubo un gran problema legal. Yo creo que el hermano hasta terminó preso. Pero le quitaron a su hija y se la llevaron a un lugar donde tienen los hijos sin papá y sin mamá. A los días la hija estaba llorando pidiéndole al papá que la fuera a sacar y él le dijo, bueno, eso fuera lo que tú querías, ahí quédate, le dijo. Y después de esa lección la niña aprendió de que le convenía estar con el papá. Amén. El hijo pródigo, el hijo, yo me voy, papá. Yo me imagino que el papá lo intentó convencer y el hijo dijo, no, bueno, entonces, andate, le dijo, ¿verdad? Andate, ahí están tus cosas, ahí está tu cheque. Y se fue bien lejos. Y cuando ya no tenía dinero, regresó. El hambre, hermano, el hambre literal, doblega a cualquiera, hermano. Regresó el hijo pródigo. Vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Doblegado. Entonces lea el proverbio y el Señor le va a enseñar cómo usted tiene que corregir a sus hijos, cómo tiene que corregir a la esposa, cómo tiene que tratar a su esposa. Es un libro bien práctico. Entonces ahí vamos a aprender sabiduría. Amén. Incluso el proverbio se enseña cómo hay que trabajar. Incluso el proverbio se enseña cómo debe ser una ama de casa. Amén. No que se levante a las 10 de la mañana, ¿verdad? Con aliento de ¿Saber qué? Ahí enseña. La mujer virtuosa se levanta de madrugada, le da a comer a los suyos, busca con qué trabajar, ¿verdad? Bueno, y algunas hermanas se sintieron asustadas. Bueno, mejor sigamos aquí. ¿De qué otra forma vamos a recibir sabiduría? Prestando atención. Amén. Estando atentos. Por eso es que hay que quitar los distractores. Y en este que tenemos que ver ahorita. En el corazón del prudente, mire eso qué bonito, reposa la sabiduría. Entonces, es bien interesante que nosotros lo que necesitamos es que la sabiduría no solo llegue y se va, sino que la sabiduría llegue en nuestro corazón y se quede en nuestro corazón. Amén, hermano. Y que nosotros nos convirtamos en gente sabia, hermano. Que realmente nuestro país lo que necesita es gente sabia. Tu familia lo que necesita es que tú seas un hombre y una mujer sabia. Tu trabajo lo que necesita es hombres y mujeres sabios. Esta iglesia lo que necesita son cristianos sabios. Pero entonces la sabiduría puede llegar y puede irse. Pero para que la sabiduría se quede, hay un requisito, y el requisito es que tú y yo seamos personas con un corazón prudente. Y entonces va a llegar la sabiduría y va a decir, aquí me quedo. Amén. Amén. Es como que alguien, por ejemplo, haya conocido al Señor y lo haya recibido y estuvo buscando al Señor, pero de ahí se alejó. ¿Qué pasó en él? La sabiduría llegó. Y de ahí se fue, porque como él se fue al mundo, la sabiduría se fue. Entonces, la forma para que la sabiduría se quede y repose en nosotros, en nuestro corazón, es que seamos prudentes. Amén. Amén, hermano. Ser prudente. Pero mire cómo dice la Reina Valera 1909. En el corazón del cuerdo reposa la sabiduría. Entonces eso quiere decir que hay cristianos que no son cuerdos, sino que empiezan a hacer cosas incorrectas y entonces la sabiduría llegó, pero como el hermano tenía un corazón que no era cuerdo, la sabiduría se fue. Y entonces eso nos habla, hermano, de hermanos y cristianos, ya sea hombres o mujeres, que empiezan a cometer errores, hermano, que hacen que la sabiduría se vaya. Por ejemplo, pongamos un ejemplo fácil de entender. El hermano gana, qué sé yo, 4,000 quetzales y compra una televisión de a 10,000 quetzales. O se mete a tener tarjeta de crédito, la topa en un mes y dice, no, yo voy a salir, solo vive pagando en la cuota mínima. Cuando se da cuenta, había gastado 5,000 y ahora debe 15,000. No fue cuerdo. No fue cuerdo. O tal vez el hermano, porque el hijo es berrinchudo, lo mete en un colegio donde tiene que pagar, qué sé yo, 500 o 1,000 quetzales al mes y no tiene dinero para pagar. Pero como el hijo vive en otro planeta, ¿verdad? No, yo quiero ahí, lo meten y a medio año lo tienen que sacar porque ya no tenía para pagar. Entonces no tenía un corazón cuerdo, porque tomó decisiones, hermano, que incoherentes, hermano bendito. O como le pasó a una persona que me contaron que vivía aquí en esta colonia, ya había pagado su casa y cuando construyeron la de la par, me gusta, dijo. Vendió aquí, compró allá, se quedó sin trabajo, lo echaron de allá y ya no podía regresar aquí. ¿Por qué? Porque tenía un corazón que no era cuerdo, hermano bendito. Entonces nosotros, hermano, lo que necesitamos es tomar decisiones cuerdas y oigan, esto es tremendo, la sabiduría va a llegar a tu corazón y se va a quedar y entonces, hermano, vas a empezar a tomar decisiones sabias. Amén. Vas a tomar decisiones sabias, hermano bendito. Entonces, hermano, corazón cuerdo. Amén. Amén, hermano. Cuando tú y yo tengamos que tomar decisiones, miremos si son decisiones cuerdas. sensatas. Y entonces, si nosotros nos esforzamos por tomar decisiones cuerdas, sensatas, razonables, lógicas, lo que vamos a hacer es que vamos a traer a la sabiduría de Dios y se va a reposar, y entonces vas a empezar a tomar decisiones que los demás se van a quedar asustados. Amén. Van a decir, pero si vos eras el más lento de la clase, le van a decir, ¿verdad? Sí, pero la sabiduría de Dios ahora reposa en mí. Amén, hermano. Imagínese que le digan a un hermano, vos, pero ¿y dónde estás trabajando? ¿En tal lugar? ¿O qué estás haciendo? ¿Ya te casaste? No, todavía no. Todavía no, le dicen algunos. Y lo que yo le digo a las hermanas es cuando le pregunten, ¿ya te casaste? Y dirían, no, y todavía no. ¿Y cuándo te vas a casar? Cuando, ¿qué te importa? Dígale, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Es que estoy en la universidad. ¡Vos! Sí. Pero si yo te daba copia a vos, le van a decir. Sí, pero ahora la sabiduría de Dios está en mí. Está reposando en mí. Y por eso estoy así. Amén. Entonces el Señor te va a abrir puertas. Vas a tener un buen trabajo. Vas a tener alguna empresa, qué sé yo. Vas a inventar algo. No sé. Algo bueno va a hacer el Señor contigo. Porque tú vas a dejar que la sabiduría de Dios repose en tu corazón. Amén. Amén, hermano. Por ejemplo, que un joven deje de estudiar. Eso quiere decir que no tiene un corazón cuerdo. Ellos tienen que seguir eso. ¿De qué van a vivir, hermano? Entonces el muchacho quiere que algunos jóvenes, ya sean varones o señoritas, quieren tener una buena vida, pero no quieren estudiar. La única forma de tener una vida buena, entre comillas, es que aprenda un oficio y lo haga con perfección. Entonces ahí sí le va a ir bien. Que ya sea carpintero, pero que sea un carpintero de aquellos con la sabiduría de Dios. Ahí sí se lo creo. O un albañil, o un mecánico, o un herrero, que más que trabajo haga obras de artes. Ahí sí creo yo que va a ser próspero. Pero ni le gusta trabajar, ni le gusta estudiar. Claro. Solo que lo adopte la reina de Inglaterra, ¿verdad? De otra forma no se puede. Entonces, hay que estudiar. Amén. Hay que trabajar. ¿Qué se necesita para comprar un carro? ¿Se necesita un milagro? ¿O qué se necesita? Trabajar. ¿Qué se necesita para comprar moto? Trabajar. ¿Qué se necesita para comprar casa? Trabajar. Amén. Ser diligente. Entonces, y en el verso 30, aquí en la versión moderna dice, la sabiduría se aposenta en el corazón del hombre de entendimiento. Amén. Del hombre y de la mujer, por supuesto, de entendimiento. Y ahí hay una situación bien interesante porque, mire pues hermano, lo que va a abrir nuestro entendimiento es la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, ella te va a abrir el entendimiento. Obviamente hay que leerla, hay que creerla, si oyes la enseñanza, si oyes la predicación, hermano, nos vamos a volver más inteligentes, hermano. O usted no se ha dado cuenta que usted es más inteligente en el año, este año, que el año pasado. Sí, hermano, eso tiene que ser así. Porque la palabra de Dios nos abre el entendimiento. Y con el entendimiento que se está abriendo, ¿qué pasa? Llega el Espíritu Santo, llega la sabiduría de Dios, hermano, y te va a llevar a otro nivel, hermano. De verdad, hermano. Mire, hablemos de otro asunto. Una patoja que le haga caso a un peludo marihuano que no trabaja ni estudia, ella lo que necesita es sabiduría. Sí, porque ¿de qué la va a mantener? Es que, hermano, cuando hay amor, con que coma uno de los dos. Sí, pero él es el que va a comer siempre. Entonces, ¿qué se necesita, hermano? ¿Qué se necesita? Sabiduría. Adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Amén. Pero, ¿a dónde va a llegar la sabiduría y se va a quedar? En el corazón del hombre o la mujer que tiene entendimiento. Amén. Entonces, pero ahora el asunto es cómo obtenemos entendimiento. Leyendo, estudiando, creyendo la palabra de Dios. Se abre el entendimiento, llega la sabiduría y ahí se queda. Amén. Llega la sabiduría. Pero en este caso estamos hablando, hermano, de un lugar en donde la sabiduría se siente atraída y ahí le gusta ir. Hermano, ¿a usted le gusta, tiene algún lugar preferido usted para ir a comer, hermano? Aunque sea a dónde. Y hay una mesa, ah, bienvenido don fulano, le dice, doña fulana, ¿y qué va a querer hoy? Dice, pollo otra vez, dice, ¿verdad? Pero la sabiduría, hermano, reposa, amén, óigame, reposa en un lugar donde hay personas con entendimiento. ¿Y qué va a hacer eso? Eso te va a volver una persona bienaventurada. ¿Y qué va a hacer eso con tu vida? Vas a ser feliz, pero de verdad feliz, que no tiene nada que ver con tener o no tener cosas materiales. Ahora mire esto. Y aquí quiero que me ponga mucha atención, porque aquí, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. En el corazón del cuerdo reposa la sabiduría. La sabiduría se aposenta en el corazón del hombre de entendimiento. Entonces la clave aquí es tener un corazón prudente. Amén. Tener un corazón cuerdo y tener un corazón entendido. Esa es la clave. Y esa palabra que aquí se tradujeron prudente, que es la misma que aquí tradujeron cuerdo, y que es la misma que aquí tradujeron entendimiento, es la palabra bin, que significa, óigame pues, separar mentalmente. Amén. Separar mentalmente. Sin que también, y entre paréntesis, lo pusieron que es distinguir. Pero póngame mucha atención. También significa diligencia. O sea, para tener un corazón prudente, cuerdo, entendido, lo que necesitamos nosotros, hermano, es aprender a separar, aprender a separar las cosas. Amén. Amén, hermano. Es como cuando la esposa le dice a uno, bueno, hoy te fue mal, ¿verdad? Sí, porque ya venís a pelear aquí en la casa, le dice. Tus problemas del trabajo, dejarlo en el trabajo aquí de la casa. Entonces, y le dicen, separa las cosas, deja uno por un lado y la otra cosa por otro lado. Entonces, para tener un corazón, como dice aquí, prudente, cuerdo, entendido, lo que tenemos que aprender a hacer, hermano, es a separar las cosas. Amén. Amén. O sea, si tú te enojas con tu hijo mayor, no le vayas a pegar a los 10 que tienes, ¿verdad? Solo le pegas al que se portó mal. ¿Pero quién se portó mal? El grande. Ahora vengan todos y a todos les empieza a pegar. No. Óigame, hermano, hay que separar las cosas. Solo él se portó mal, a él hay que darle. Y aquel se portó bien, a él hay que felicitarlo. Hay que separar las cosas. Amén, hermanos. Y eso va a hacer que tengamos, que tengamos prudencia, que seamos cuerdos, que tengamos entendimiento. Y la sabiduría va a llegar y se va a quedar. El problema es cuando la gente no aprende a separar las cosas, no aprende a distinguir. Y para eso, para aprender a separar las cosas, hermano, necesitamos diligencia, diligencia. Hermano, nuestra sociedad es una sociedad que carece de diligencia. Es rara la persona que realmente es diligente. Y para mí, donde debe estar la mayor cantidad de gente diligente es en las iglesias cristianas. Ahí debe estar la mayor cantidad de gente diligente. Usted mira, hermano, usted mira unos trabajos, hermano. Mire las calles de nuestro país. Porque está a cargo de gente negligente. Y todo está mal. Entonces, pero la diligencia, hermano, necesitamos diligencia para aprender a separar las cosas. Necesitamos diligencia, diligencia para nuestra propia vida, hermano, hermano bendito. Y entonces va a llegar la sabiduría, va a reposar en tu corazón, te va a transformar en bienaventurado, te va a transformar en feliz, y a donde tú vayas vas a ser una persona de bendición. Amén. Para los que aman la bendición, porque hay gente que ama la maldición, dice la Biblia, y ahí tú nunca vas a quedar bien. Porque ellos aman la maldición y tú eres de bendición, entonces no te van a querer. También esa palabra bin también significa mirar con cuidado. Amén. Entonces digámoslo así. En el corazón del que mira con cuidado, reposa la sabiduría. Vamos a ver. En el corazón del que separa mentalmente las cosas, reposa la sabiduría. En el corazón que distingue, reposa la sabiduría. En el corazón diligente, reposa la sabiduría. En el corazón que discierne, reposa la sabiduría. Y este, en el corazón que mira con cuidado, reposa la sabiduría. Y vamos, y aquí dice en el corazón que da atención. Por eso si usted está poniendo atención, usted está atrayendo la sabiduría. Amén. Entonces mire este. En el corazón del que mira con cuidado, del que mira con atención, allí reposa la sabiduría. Entonces yo quiero hacer un ejercicio aquí con, aquí nosotros, para ver si sí miramos con atención. Mire pues. ¿Sí mira ahí? ¿Qué mira ahí? No, mire con atención. Por eso le dije aquí, la Biblia dice, mirar con cuidado, mirar con atención. Y ahí reposa la sabiduría. Entonces, ¿para qué vamos a hacer ese ejercicio? Para que veamos de que hay una mala o una deficiencia cultural de no poner atención, de no mirar con cuidado. Y por eso es que cometemos errores en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los estudios, ¿verdad? ¿Cuánto sacaste? 25. Es que no puse atención y puse sí en lugar que no, dice. Bueno. ¿Qué mira ahí? Mire con atención. Por eso se lo puse. Mirar con cuidado, mirar con atención. ¿Qué mira ahí? ¿Qué mira ahí? No me voy a tardar mucho, a ver si no va a ser la predicación de las... Mire con atención. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida diaria. Mirar con atención. Las situaciones con atención. Poner atención. ¿Qué mira? ¿Qué mira? Animales, dice el hermano. Y ahí está. Están algunos poniendo atención. ¿Qué animales hay ahí? ¿Ah? Jabalí, ¿qué más hay? ¿Ya vieron a la hormiga que está ahí? La gran... Mire pues, hay un tigre, hay un koala, hay un tucán, hay un orangután, hay una leona, hay una serpiente, hay un jabalí, hay un chimpancé, hay un cocodrilo, hay una guacamaya, hay otro koala cargando a su cría. ¿Ya los vio? Mire pues, esta es una serpiente, aquí hay un jabalí, aquí hay una leona, un oso perezoso, un tucán, un orangután. Aquí está el otro con su cría. Una guacamaya, vamos a ver. Aquí está el chimpancé sentado, ¿ya lo vio? No volteé a ver el que está a la par suya, ¿verdad? Aquí hay un cocodrilo. ¿Será que estamos habituados a mirar con atención? No va. ¿Alguien mira algo más? Está el tigre está aquí. Aquí está el tigre. Aquí está sentado. Guacamaya. Entonces, y la Biblia dice, en el corazón que mira con cuidado, hermano, óigame pues, en el corazón que mira con cuidado, allí reposa la sabiduría. Amén. Pero eso no, ahorita solo lo aplicamos a ver una imagen, pero tú tienes que ver, hermano, tienes que ver bien las situaciones de tu hogar, de tu matrimonio. Mira, hermano, a mí me llama la atención. Pero no sé por qué, hermano, los hijos tienen una facilidad para engañar a sus propios padres. De verdad, hermano. El hijo llega tarde, llega con olor a cigarro o con olor a marihuana, ¿verdad? Si ya está más. ¿Y dónde estabas? Es que vieras que en la camioneta que venía en la par mía venía fumando y por eso vengo yo con olor a cigarro. Y le echa el aliento y huele a cigarro. ¿Y por qué huele? Ah, porque yo venía dormido con la boca abierta, entonces venía jalando todo el humo. Y sí, le dicen los papás, ¿se lo creen? ¿Se lo creen, hermano? A ellos lo que les falta es mirar con atención. Decirme, no, ¿cómo va? Y ya todos los días venís con alguien que fuma. ¿Por qué todos los días venís con olor a cigarro? Entonces, ya el hermano tiene que, la hermana tiene que ver bien. Y darse cuenta de que no es cierto. Pero como hay cristianos que no están habituados a poner atención a las situaciones, entonces cometen errores. Hermano, ¿está escuchando? Vamos, hagamos otro ejercicio. ¿Qué mira ahí? Yo miro 1, 2, 3, 4 animales y unas caras de unas personas. Una cara, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras. ¿Qué mira ahí? Mire con cuidado pues, hermano. Aquí hay un caballo, ¿ya lo vio? ¿Ya vio el caballo aquí? Aquí está el ojo, la nariz y la boca. Aquí hay una mujer, mire. Está la cara y este es el pelo. Aquí hay otro caballo. Aquí hay un tigre. Aquí hay una gran rata tomando agua, mire. Y esta es la cola. Aquí hay otra cara, aquí hay otra, aquí hay otra. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y no sé qué más hay. Que hay una casa. Sí. Ahora, hermano, ¿por qué le puse esto? Para que vea, hermano, que para que cada uno nos examinemos, ¿verdad? No si mira bien los dibujos, no, para que veamos que se necesita poner atención y distinguir y separar para lograr ver bien las situaciones. Y esto, hermano, esta sería una analogía que tenemos que utilizar nosotros en nuestra vida diaria. Amén. Cuando tú estás platicando con tu esposo o con tu esposa y él te está diciendo algo, no entiendas lo que él no está diciendo, ¿verdad? Sino que distingas bien. Como ya le conté, una vez estaba oyendo yo una plática, un esposo empezó a hablar de una serpiente, solo dijo serpiente y la esposa de él se puso a llorar. ¿Y qué le pasó? Le dijeron, es que tu papá me está tratando de serpiente, dijo. La grande, dije, esta hermana, qué fe la que tiene, dije yo. Hermano, lo que se necesita, hermano, es un corazón, como dice aquí la Biblia, prudente, un corazón cuerdo, un corazón entendido para distinguir. Amén. Y eso te va a ayudar en tu hogar, distinguir bien las cosas, distinguir bien las cosas. No solo, hermano, decir sí y no a la primera, sino que analizar qué es lo que está pasando. Pero para eso se necesita tener un corazón prudente. Y entonces lo que va a pasar es que va a llegar la sabiduría. Y la sabiduría nos va a enseñar, hermano, las cosas que no alcanzamos a ver nosotros. La sabiduría de Dios, por supuesto. ¿Amén? Bueno, ya dejemos eso ahí porque tampoco se trata de estar viendo dibujos, ¿verdad? Mire este otro. La vara y la corrección, ¿qué hace? Dan sabiduría. ¿A quién le dan sabiduría la vara y la corrección? ¿Ah? ¿A quién le dan sabiduría la vara y la corrección? ¿Al que da o al que recibe? Al que recibe. Entonces hay algunos hermanos que no le pegan a sus hijos. Tampoco le va a pegar por gusto, ¿verdad? Pero cuando hay que pegarles, la Biblia dice que hay que pegarles. Y no darle con tusa, como decían las abuelitas. Ah, este le pega con tusa, ese. Te voy a pegar. Ah, y no le hicieron nada. Lo que está haciendo es que, mire pues, no está permitiendo que el hijo o que la hija adquieran sabiduría. Y yo, hermano, lo tengo que decir porque aquí lo dice la Biblia, pero yo me doy cuenta que aquí hay hermanos que no les gusta que uno predique de que le tienen que corregir a sus hijos. Y por eso es que tienen los hijos que tienen algunos. Porque no los han corregido. Unos hijitos, unas hijitas que nunca les han corregido, nunca les han pegado. Y por eso es que agarran malos caminos. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita? Vara y corrección. Aquí dice la vara y la reprensión. Entonces no era sabio, no era sabia. ¿Por qué? Porque no recibió el regaño, no recibió la corrección, no recibió la vara. Entonces, hermano, tú y yo necesitamos que nos regañen. Amén. ¿O no te gusta que te regañen? ¿Cómo actúas cuando te regaña tu papá o tu mamá? Mire pues, óigame pues, hermano, mire. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios hizo a los hombres de una forma en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y Dios hizo a las mujeres de otra forma en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces a veces la hermana quiere que el papá regañe a los hijos como ella los regaña. Si ella los regaña a su ella porque ella es mujer. Ya el papá, para eso puso Dios padres en los hogares. Ya el padre ya los va a agarrar así más duro. Es que los trataras muy duro. Pues si de eso se trata. ¿O será que Dios se equivoca, hermano? Pregúntale al que está a la par, ¿será que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Es que los regañas muy fuerte. ¿Y entonces? Es que les pegas muy duro. Si de eso se trata, que les duela, ¿verdad? No hay amenes. Entonces, hermano, tú y yo necesitamos corrección. Pero la corrección no es pegar. Amén, la corrección no es pegar. Eso que estás haciendo no está bueno. Lo tenés que hacer de esta forma. Lo sigue haciendo mal y hay que volver a decir, eso que estás haciendo no está bueno. Pero si ya llevan 1,000,000 de veces diciendo lo que no está bueno, ahí sí hay que darle vara, ¿verdad? Te lo dije ya. Hay que tener cuidado también cómo le pega, ¿va? No le vaya a pegar en la cabeza con la vara, porque es que yo solo tiré y no vine. Así no se trata, hermano. Amén. Entonces hay que dar corrección, hay que dar reprensión. Y eso va a dar sabiduría. Amén. Amén. Amén, hermano. Vas a tener hijos sabios. De verdad. Mire pues, haga una prueba fácil. Mire a los muchachos que no los corrigen, mírelos cómo son. Y mire a un muchacho que sí lo corrige, mire cómo es él. Hay una diferencia abismal, hermano. Hay una diferencia abismal. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando alguien no deja que lo corrijan, es porque no quiere ser sabio. Aquellos niños que salen corriendo, ¿verdad? Para que no les peguen, ¿verdad? Bueno, de regresar tiene, ¿verdad? Pero el asunto, hermano bendito, es que hay que, se necesita la vara y la corrección, la vara y la reprensión, la vara y el regaño. Amén. En esta sociedad que nos ha tocado vivir a nosotros, hermano, hay gente que no le gusta que lo regañen. No les gusta que lo regañen. Entonces, hay una solución para que no les estén regañando. Que hagan las cosas bien. Pero si hacen las cosas mal y encima de eso no quieren que se les corrija, entonces ahí sí están mal. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, eso nos va a dar sabiduría cuando se necesite vara, pero pues tampoco hay que darle, yo quiero que sea sabio, mijo, y vas a darle todos los días. ¿Y por qué es que tienes que ser sabio? No, es cuando se necesita la vara, hay que dar. Cuando se necesita corrección, hay que dar. Y eso va a hacer que el muchacho o la muchacha adquieran sabiduría. Amén. Esta palabra vara se traduce del hebreo shevet, shevet, shevet, esta es la tau o la tet, y esta de la, ¿cuál sería? No me recuerdo. Pero esa palabra, entre otras cosas, significa tribu. Entonces dice, la tribu y la corrección dan sabiduría. ¿Qué otra cosa da sabiduría? Que tú te congregues. Que te congregues y tengas comunión con tus demás hermanos, eso te va a dar sabiduría. No es bueno que el cristiano no tenga comunión con sus demás hermanos. Eso no es bueno. Tú y yo necesitamos tener comunión los unos con los otros y eso te va a dar sabiduría. Amén. Amén. Tener comunión entre los unos con los otros. Bueno, mire esto. Volveos a mi reprensión. Aquí sería este. Reprensión, regaño. Sería lo que se traduce corrección, reprensión. Volvemos a mi reprensión. He aquí yo, oiga, derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Entonces, mire, hermano, cuando a uno lo corrigen o lo regañan o incluso lo reprueban a uno y uno recibe esa corrección, ese regaño y esa reprensión y uno deja de hacer lo que estaba haciendo mal, mire lo que Dios hace. Entonces viene Dios y derrama de su espíritu sobre uno, aunque aquí quien está hablando es la sabiduría. Y entonces, oigan, hermano, hay una apertura de entendimiento y uno empieza a conocer y a saber las palabras de Dios. Mire qué beneficio. No parecería, pero así es, así dice la Biblia. Amén. Entonces cuando a ti te corrijan, hermano, no te las llevas de que las sabes todas. O hermana, no se la lleve que la sabes tú. Si la otra persona se equivocó regañando, pero reciba el regaño, reciba la corrección. Y analícese, examínese, y si hay que corregir, corríjalo. Pero porque si usted recibe esa corrección, lo que pasa es que uno atrae el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando uno no recibe la corrección, el regaño? Se atraen otros espíritus que no son espíritus de Dios. Pero si uno sí recibe la reprensión, el regaño, la corrección, atrae uno el Espíritu de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Mire este otro. Este proverbio 5:12, cómo me gusta a mí, porque yo veo que es una persona que tal vez ya está en los últimos días de su vida y se da cuenta que todo lo que ha hecho, que en todo lo que ha hecho le ha ido mal. Y que es muy seguido que alguien llegue a sus últimos días y se dé cuenta de que no hizo nada bueno. Mire lo que dice aquí esta Reina Valera 60. ¿Qué verso es? 12. Dice, vamos a ver. Ahora pues, hijos, óiganme y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Aquí está hablando de la mujer extraña, ¿verdad? De la mujer ajena. Y no te acerques a la puerta de su casa. Porque para que no sean, para que no des a los extraños tu honor ni tus años al cruel. Verso 10, oiga, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, ¿verdad? Me imagino yo que alguien llega a la casa de la que no es su esposa, le lleva una televisión y al final la televisión aparece en la casa del otro novio de la señora, ¿verdad? Por gusto se la regaló. Y dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas. Aquí esta persona está haciendo un inventario de su vida, pero se da cuenta que todo le ha ido mal. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné el oído, mi oído. Oiga, verso 14, casi en todo mal he estado. En medio de la sociedad y de la congregación. Si mire una persona que en todo le ha ido mal, ¿por qué en todo le ha ido mal? Porque su corazón menospreció la reprensión. No le gustaba que lo regañaran. No le gustaba que lo corrigieran. Algunos dicen, a mí ni mi papá ni mi mamá me regañan, mucho menos estos. Hay gente, hermano, que están, que no tiene un corazón cuerdo, que incluso en el trabajo lo regañan, y hay algunos que están dispuestos a renunciar. Pero hay algunos que menosprecian la reprensión, y ¿hacia dónde van? Van a un camino, como dice aquí la Biblia, donde van a estar en casi todo mal. Mire esta persona, casi en todo mal he estado. Todo lo malo, ahí estuvo él. Como la vez pasada, hermano, estaba viendo dónde eran las manifestaciones, no sé si eran en Francia, hermano, no me recuerdo, no sé si eran en Europa o en Estados Unidos, hermano. Hermano, y donde había bochinche, como usted sabe, los periodistas tomando fotos. Hermano, y donde estaba el calor de la manifestación, ahí había un chuchito, ¿verdad? Le siguieron las pistas, y donde habían clavos, ahí estaba el mismo chucho. De plano iba con su dueño, ¿verdad? Pero hay hermanos que donde hay algo malo, ahí está. Calamidad, fulano de tal, presente, dice, ¿verdad? Enfermedad, fulano de tal, presente. Problemas familiares, fulano de tal, presente. Deudas, fulano de tal, presente. Problemas con los vecinos, fulano de tal, presente. Problemas con la familia, la gran hermano. Problemas en el trabajo, presente. ¿Por qué? Puede ser que desde niño no dejó que lo corrigieran, no dejó que lo reprendieran, que lo regañaran, y creció así. Y ahora está metido en casi todo mal. ¿Qué necesita esa persona? Aguantar el regaño. Así hay que ir a llorar a la casa, ¿verdad? Y desahogarse con el Señor. Como hacía José, ¿verdad? José lloraba, se iba a meter al baño, se lavaba la cara y salía como que sin nada. Pero ese hermano, si usted lo regaña en su trabajo y le dan ganas de llorar, más que todo si es hermana, ¿verdad? Vaya al baño, solo tengo ganas de ir al baño, llore, lávese la cara y regresa. Amén. No hay aménes. Pero no hay que menospreciar la reprensión. Amén. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué se necesita para no estar en tinieblas? Mandamiento y enseñanza de la palabra de Dios. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Bueno, sigamos avanzando. Ya, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Ya, voy a ir frenando. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda la corrección, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a recibir el que guarda la corrección? Honra. Honra, hermano, honra, honra. Hermano, ¿a usted alguna vez lo han honrado? Sí, pero de enfrente de mucha gente. Entonces lo que necesitamos, hermano, es guardar la corrección. ¿Me está escuchando? Guardarla y practicarla, ¿verdad? No solo recibir el regaño y seguir haciendo las mismas cosas. Hermano, ¿me está oyendo? Porque hay algunos que lo regañan y lo regañan, se quedan callados, pero siguen haciendo lo mismo. Y de eso no se trata, se trata de que lo regañen, reciba el regaño y deje de hacer lo malo que estaba haciendo. De eso se trata. Y entonces, al final, lo van a honrar. Amén, hermano. Mira, ahorita que vino ese jugador Ronaldinho. Ese cuate, hermano, verlo jugar fútbol, hermano. Qué Real Madrid ni qué nada, ¿verdad? Sí. Ya voy a enojar a algunos. Pues era bueno para jugar, pero no le hacía caso a nadie. Y prefirieron sacarlo del equipo. Terminó jugando en México y hasta de ahí lo echaron, hermano. Ya solo falta que venga a jugar aquí. ¿Por qué? No le hacía caso a nadie. Era el mejor jugador del mundo. Prefirieron sacarlo. Entonces, hermano, mire, yo entiendo que algunos de nosotros, por la mala crianza que tuvimos, tengamos muchos defectos. Pero ahora que ya estamos en el Señor, se trata de que tú entonces reconozcas autoridad, reconozcas paternidad, y si te corrigen, las recibas y vayas corrigiendo las situaciones que tienes que corregir, y al final Dios te va a honrar, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honra. Amén. Vamos a ver. Bueno, mire este otro, me voy a saltar estos tres. El hombre que reprendido endurece la cerviz, que reprendido, mire, lo regañaron y ¿qué hizo? No hizo caso. ¿Qué le va a pasar? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oiga eso. Lo regañan, le llaman la atención, lo disciplinan, qué sé yo, y de todos modos dicen, no, soy el indomable. O la hermana dice, a mí de apodo me decían Rosa Salvaje, dice, ¿verdad? Y no hace caso. Tenga cuidado, porque va a llegar, puede llegar el quebrantamiento y no va a haber medicina. ¿Me está escuchando? No va a haber medicina. Va a terminar diciendo como este, casi en todo mal estado. Y bueno, con este voy a terminar. Mire este. Dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Solo esa parte leamos. Porque Salomón en Eclesiastés estaba deprimido. Empieza a decir un montón de cosas. Pero me llama la atención. Dediqué mi corazón a conocer sabiduría. La versión moderna dice, apliqué mi corazón a conocer la sabiduría. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos hacer para tener sabiduría? Dedicarnos a conocer, oiga, dedicarnos a aprender sabiduría. Aplicarnos. Mire, esta palabra aplicar o dedicar se traduce del hebreo natán. Significa ocuparse. Y ocupé mi corazón en conocer sabiduría. También significa comprometerse. Comprometí mi corazón a conocer sabiduría. Hermano, ¿usted se ha comprometido alguna vez a algo, hermano? ¿Y que le ha dado buenos resultados? ¿Se ha comprometido a algo, hermano? Hermano, hermana. ¿A qué? ¿Se dedicó a algo, hermano? ¿O se aplicó a algo que no sabía hacer antes? Pero se dedicó a, se dedicó a eso, se ocupó hasta que lo aprendió. Entonces, el problema, hermano, es de que hay algunos hermanos que no le ponen coco a lo que Dios le dice que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, leer la Biblia, de vez en cuando la leen, solo en la iglesia la leen, ¿verdad? No se aplican, no se ocupan, no se dedican, y entonces la sabiduría no llega. Pero en cambio hay otros hermanos, hermano, que sí son aplicados, que sí son dedicados, que sí se ocupan. Y entonces van creciendo en sabiduría. Dice que hace años yo daba clases de matemáticas en un colegio. Y había con otro maestro, nos poníamos a jugar ping pong, ¿verdad? Y siempre le ganaba yo. De ahí no sé qué fue lo que pasó. No sé si nos cambiaron de día de clase, lo dejé de ver por un buen tiempo. Y cuando nos volvimos a ver me dijo, vos jugamos ping pong, me dijo. Démosle pues. Hermano, me dio una chamarreada. Arambo, ¿y qué te pasó? Sí, para eso estuve entrenando, para ganarte, me dijo. Habían pasado como 6 meses, ¿y a qué lo va a darle, hermano? Y me dio una chamarrea, porque se dedicó, óigame pues, hermano, se ocupó, hermano, óigame. El asunto entonces, hermano, es que uno de los defectos, le podría decir nuestros, como latinoamericanos, como guatemaltecos, es de que no somos dedicados. Hay muchas cosas que las dejamos a medias. ¿Usted ha dejado algo a medias, hermano? Se metió a estudiar alemán el hermano y lo único que sabe decir en alemán es ¿qué? Alemania. Así. Se metió a estudiar portugués y lo único que sabe decir en portugués es Ronaldinho. Nada más. Se metió a estudiar inglés y lo único que sabe decir en inglés es hello, ¿verdad? Solo I love you. Solo eso aprendió a decir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Hermano, dígale que está la parte de hermano. Oiga, pues, hermano, ya nos vamos a ir, dígale. ¿Sabe por qué? Tenemos un defecto. Y el defecto es de no ser dedicados, no ser aplicados, de no comprometernos, no ocuparnos. Pero para adquirir sabiduría necesitamos dedicarnos, aplicarnos, ocuparnos, comprometernos, hermano. Entonces, si tú y yo no estamos comprometidos con aprender sabiduría, no vamos a aprender. Si tú y yo no nos dedicamos, no nos ocupamos y no nos aplicamos, no vamos a aprender sabiduría. Por eso es que hay un montón de gente que pasa no solamente años, décadas siendo cristianos, y no adquieren sabiduría porque no se dedicaron, no se aplicaron, no se ocuparon, no se comprometieron. Es como cuando yo pregunto, hoy pues gracias a Dios pregunté y muchos levantaron la mano, pero eso hay que adquirir un compromiso. Decir, no, a partir de ahora yo voy a leer la Biblia y vas a ver cómo vas a ir adquiriendo sabiduría. Pero tiene que ser un compromiso, hermano. Tiene que ser un compromiso. Y con él, si subes, hermano, mire este, bueno, aquí ya no lo voy a, aquí hay más cosas, ¿verdad? Hay otros versos. Pero mire, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué es? ¿Quién es alguien aplicado? Alguien aplicado es la persona, oiga, que desarrolla una actividad o trabajo con esfuerzo y atención. O sea, está esforzado en hacer bien lo que está haciendo y lo hace con atención, hermano bendito. Porque ser dedicado, hermano, óigame, es poner atención a lo que se está haciendo. Entonces, aquí la Biblia dice que alguien aplicado es quien hace su trabajo con esfuerzo y con atención. Y aquí están estos sinónimos. ¿Quién es alguien aplicado? Alguien estudioso. Pregúntele que está a la par su hermano. ¿Usted es aplicado? ¿Usted es estudioso? ¿Estudia la Biblia? Pregúntele. Y bueno. ¿Es perseverante? Es perseverante, ¿verdad? Ser perseverante es hacer las cosas todos los días, cosas buenas. Es concentrarse, es ser cuidadoso, es ser diligente, es esmerarse, es ser trabajador, es estar atento. Amén, hermano. No solo se trata, ah, ya llegué a la iglesia hoy, ahora voy el resto de la semana, me voy a dedicar a otras cosas. No, hay que ser dedicado. Amén. Amén. Bueno. Vamos a orar, hermano, póngase de pie. Aquí hay otros versos de lo mismo. Dediqué mi corazón, apliqué mi corazón, ocupé mi corazón. Necesitamos sabiduría, hermanos. Amén. Yo necesito sabiduría. ¿Usted necesita sabiduría, hermano? Vamos a decirle al Señor que nos ayude hoy. Padre, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. Dígale, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Dile, hermano, el Señor dice en la Biblia que da abundantemente sabiduría a quien se la pide. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón para que podamos poner atención, Señor, en el nombre de Jesús. Para que tengamos un corazón prudente, un corazón cuerdo, un corazón entendido. En el nombre de Jesús, que en todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, Señor, que nuestro entendimiento y nuestro corazón sea liberado para que aprendamos a poner atención, aprendamos a distinguir, aprendamos a separar mentalmente las cosas, Señor, aprendamos a discernir, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, danos un corazón prudente, Señor, danos un corazón que discierna, un corazón que mire con cuidado, un corazón, Señor, en el nombre de Jesús, entendido. Danos un corazón prudente, danos un corazón, Señor, cuerdo, un corazón entendido a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, a recibir la corrección, a recibir la reprensión, a recibir incluso la vara cuando sea necesario, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a recibirlo, Señor, a asimilarlo en el nombre de Jesús y a corregir todo lo que tenemos que corregir.